Buenas tardes y bienvenidos un día más al programa Puede Entrar. Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes, Joan. Como siempre, os acompañaremos con los mejores chistes. Dúdolo. Y los peores. Ay, eso sí. Las noticias curiosas de estos últimos días. Eso seguro. Y canciones divertidas, curiosas, diferentes. Vale. Algunas no son conocidas, pero son chorras. Otras son chorras y han llegado a ser número uno. Que eso es lo peor de todo. Sí, es que a veces te puedes estar ahí rompiendo el lomo, haciendo un buen trabajo, y luego viene King África. Exacto, luego no me gusta, la gente no le gusta, y luego te viene cualquiera y opa, voy a hacer un corral. Ahí también. Pues sí, comenzamos el programa y como siempre, comenzamos con una noticia curiosa. Una noticia que está en los noticiarios más principales, como es el de un error de cálculo obliga a demoler parte del aeropuerto de Castellón. Tenemos la suerte de que mucho no afectará al tráfico aéreo. No, es exactamente es eso, porque aún no funciona. En fin, si alguien pensó que el despropósito del aeropuerto de Castellón acababa con inaugurarlo sin aviones o levantando una monumental escultura que homenajeara a su impulsor, Carlos Fabra, estaba equivocado. La infraestructura, además, está mal construida y por eso es necesario demoler parte de la pista, la zona donde los aviones han de efectuar el giro, para así cumplir los requisitos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea para la maniobrabilidad de los aviones que se pretende que aterricen. El giro es pequeño para que los aparatos puedan operar en ese espacio, por lo que hay que ampliarlo. A ver, si no hay aviones, ¿para qué quieren ampliarlo? Déjalo estar, ya lo ampliarás cuando tengas aviones. Hombre, o cuando vaya a utilizarlo. Si no puedes abrirlo, ¿para qué? Es un gasto, o sea, mejor hacer la reforma antes que no después. Y total, ¿qué? ¿Vas a abrirlo y no van a poder entrar aviones? Hombre, no, mejor eso. Mejor pero, que lo hagan pero así. Si es que no lo van a abrir tampoco. Si lo han hecho para pa hacer bonito. En fin, el tema es que fantástico gobierno se gasta dinero en cosas un poco absurdas, inútiles. Para hacer bonito. Porque dime tú qué necesidad tiene de que prácticamente cada ciudad española tenga un aeropuerto. No lo es, la verdad, no lo es. No. No es rentable, o sea, un aeropuerto es para ciudades ya medianas tirando a grandes. Ya. O sea, capitales de provincia, pues sí, lo veo bien. Y algunas otras que tienen algo cerca, pues también. Pero también. Castellón se merecía el suyo. Es que Castellón es que tiene el tema de que está a apenas 60 kilómetros de Valencia. Entonces, en Valencia ya tienes un aeropuerto, ¿para qué necesitas uno en Castellón? Y para su desgracia, si no puedes llegar al de Valencia, tienes el de Reus. Y un poquito más lejos, sí, pero sí, sí, sí, pero el tema es que, a ver, Valencia ya tiene. Entonces, no sé. ¿Qué le vamos a hacer? como siempre, gastar dinero. Gastar dinero, y después estamos en época de crisis. Claro que sí. Vamos por partes, como dijo Jack el Destripador, y empecemos con los chistes, ¿no? Vamos allá. Pues nada, esto es un chequeo médico de una empresa. Pasa una chica, dice: señorita, por favor, desnúdese al completo. Dice: pero, doctor, si su colega me acaba de hacer el chequeo y me ha dicho que estoy estupenda. Dice: lo sé, a mí también me ha dicho lo mismo, por eso quiero comprobarlo. Toma ya. En la sala donde los estudiantes de medicina hacen prácticas, llega un hombre con un ataque al corazón, gritando: ¡mi corazón, mi corazón! Tranquilo, hombre, le dice el estudiante. Enseguida viene el médico y le atiende. En eso que llega uno de primero y pregunta: ¿es este el del corazón? Dice: sí, doctor, sí. Saca dos agujas y ¡chas, chas!, se las clava en los ojos. A lo que el estudiante dice: pero oiga, ¿qué era el corazón lo que le dolía? Ya, pero ojos que no ven. ¡Qué bestia, por Dios! El doctor que llama a su paciente por teléfono: el señor Antonio, sí, tengo dos noticias, una buena y una mala. Dice: ah, vale, de acuerdo, pues dígame la buena. Dice: bueno, pues la buena es que le queda un día de vida. Dice: ah, ¿y la mala? Dice: que llevo intentando localizar desde ayer. Dios. Doctor, doctor, ¿cómo se encuentra mi hijo? El que se tragó la moneda de 50 céntimos. Dice: ah, pues sigue sin cambio. Había un tío tan borracho, pero tan, tan, tan borracho, que le llamaban el genio, porque se abría una botella y siempre aparecía. Toma. Ese no bebía, ¿eh? No bebía nada. No. Los abogados jamás deberían hacer una pregunta a una abuela si no se encuentran preparados para la respuesta. Durante un juicio en un pequeño pueblo, el abogado acusador llamó al estrado a su primer testigo, una mujer de avanzada edad. El abogado se acercó y le preguntó: señora Fortunati, ¿sabe quién soy? Y ella respondió: sí, lo conozco, señor Sani. Lo conozco desde que era un niño y, francamente, le digo que usted resultó ser una gran decepción para sus padres. Siempre miente, cree saber todo, es muy prepotente, abusivo, engaña a su esposa y, lo peor de todo, manipula a las personas. Se cree el mejor de todos cuando en realidad es un pobre hombre. Sí, sí, sí que le conozco. El abogado se quedó perplejo, sin saber exactamente qué hacer. Apuntando hacia la sala, le preguntó a la señora Fortunati: ¿conoce al abogado de la defensa? Nuevamente ella respondió: claro que sí, yo también conozco al señor Pérez desde que era un niño. Él es un flojo y medio raro, y tiene problemas con la bebida. No puede tener una relación normal con nadie y es el peor abogado del estado. Sin mencionar que engañó a su esposa con tres mujeres diferentes, una de ellas la esposa suya, ¿recuerda? Sí, yo conozco al señor Pérez, su mamá tampoco está orgullosa de él. El abogado de la defensa casi cae muerto. Entonces el juez llama rápidamente a los dos abogados para que se acerquen al estrado y les dice: si alguno de los dos le pregunta a esa vieja si me conoce, los mando a la silla eléctrica a los dos. Pobre, la abuela de verdad es que es para matarla, ¿eh? Madre mía. Pues nada, estos son dos amigos que van hablando y dice: si no fuera por el bigote, serías igualito, pero igualito, igualito a mi suegra. Esas que el otro se queda mirando al cielo, se lo queda pensando y dice: tío, pero si yo no llevo bigote. Dice: ya, pero ya sí. En fin, llegamos al momento de la primera pausa. Pero antes, una noticia. Cuéntame. Y es que dan prisión domiciliaria para un mendigo sin hogar de Sao Paulo. Ah, bien. A lo mejor le dan domicilio para que tenga prisión domiciliaria. Seguramente, seguramente. Aunque, vamos a ver. Un juez de Sao Paulo ordenó prisión domiciliaria para un mendigo procesado por hurto, que podría enfrentarse pena de cárcel por incumplir el dictamen de la justicia al no tener un lugar donde vivir, aunque su abogado considera este escenario precipitado. La decisión del juez fue publicada el viernes, según el sitio web de la ONG, a cargo de la defensa del acusado. En octubre, Nelson Renato da Luz fue aprehendido robando unas placas de aluminio en una estación del metro y fue encerrado durante el juicio. Según la prensa, en su expediente constaba que no tenía domicilio, aunque el dato no formó parte del argumento de la defensa. En el proceso faltaba información de que Nelson era mendigo, hecho que no fue abordado por la defensa para no estigmatizar aún más a un reo que tiene condición de trastorno mental. Era innecesario entrar en la discusión de si era mendigo porque no fue solicitada su prisión domiciliaria, se pidió su libertad. ¿Y no sería más lógico encerrarlo en una institución de estas para mentales y dejarlo tranquilo allí, ya que tiene condición de etcétera? Sí, supongo que sí, sería lo más fácil, lo más lógico, pero ya sabes cómo son las cosas. Sí, sí, sí. En fin, hacemos la pequeña pausa. Vale. Y volvemos enseguida. Muy bien. Pues sí, hemos escuchado el tema de Decibelios. Estos macarrones aún no están hechos. Ah, sí, claro. Y tenemos ya también a Andrea. Hola, buenas. Hola, ya claro. Has aparcado, ¿no? Ya estoy aquí. Claro, fue su cumpleaños y le han regalado sin un tractor nuevo unas pilas nuevas. Ahí estamos, pilas y batería. Muy grande, ¿eh? Sí, sí. Nosotros que la vimos el jueves trabajando en pleno apogeo y jolgorio y mira, aquí la tenemos, aquí la tenemos. He tardado en llegar. Sí, bueno. Unos días. Es lo que tiene, ¿eh? En fin, vamos a por una noticia. Y dice así, mandan una corona de bragas al entierro del cantante Wando. Qué divertido, ¿no? Una corona de bragas, eso es extraño. Pues sí, una corona fúnebre hecha con prendas íntimas femeninas fue enviada este jueves al sepelio del cantante brasileño Wando por un grupo de seguidoras suyas como homenaje al artista que en sus conciertos intercambiaba bragas con su público. La corona, formada por bragas de distintos colores y tamaños, fue enviada con una cinta blanca en la que se leía el mensaje «Cariñoso homenaje de los fans de Vendanova, municipio del estado de Espíritu Santo, el cementerio Bosque da Esperanza, en las afueras de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais y donde Wando fue sepultado». Wando, de 66 años, murió el miércoles víctima de un paro cardiorrespiratorio consecuente de problemas cardíacos graves que lo mantenían hospitalizado desde el pasado 27 de enero en la clínica de Belo Horizonte. El cantante de música romántica fue ídolo en la década de los 70 y se hizo famoso por las bragas que recibía de sus admiradoras, que sumaban una colección de más de 17.000 prendas íntimas y por otras que en menor número él obsequiaba desde el escenario. Se había ocurrido uno que conocimos, vimos en un programa de televisión, que dice que olía las bragas. Este hombre también. No sabemos si las olía. La corona entera. Oh, ¿qué huele peor, la corona o el muerto? A saber. En este caso, dudoso. Sí, muy dudoso y muy asqueroso. Vamos a seguir. Nada, una mujer le pregunta a su marido, Pepe, ¿qué haces tan pronto hoy en casa? Dice, María, ha habido un terrible accidente. Se ha matado Paco, que estaba en el andamio. Y ahora su familia va a cobrar un cheque de 10 millones de dólares. Pero se ha matado el Paco. Dice la madre de la mujer, dice, ¿y tú qué estabas haciendo que no estabas con tu compañero? Claro. Cariño, son las 5 de la mañana y estás muy borracho. ¿Se puede saber de dónde vienes? Pues, según Darwin, del mono. Llega una viejecita al hospital y le dice al médico, disculpe, ¿el chicle es bueno para el oído? Y el médico, sí señora, sí, es bueno. Y la señora le dice, llevándose el dedo al oído, ¿y ahora cómo me lo saco? Señora, qué asco. Pues nada, esto es uno que dice, nunca olvidaré la última frase de mi padre. Dice, ¿ah sí? ¿Cuál fue? ¡No muevas el andamio! Claro, claro, claro. Busco mujer con regla. Firmado Drácula. ¡Ostras! Un hombre llega a ver al oculista cargado con un frasco y al recibirlo destapa el frasco que reboza de mierda. El oculista le dice que se ha equivocado, que el laboratorio de análisis está en el piso de arriba. A lo que el tipo responde, no doctor, lo que pasa es que me lloran los ojos cada vez que cago esto. Por favor. Cada cual más asqueroso, ¿eh? Es la línea. Sí. Esto es un tío que está abriendo la puerta con un supositorio y se le acerca un hombre y dice, a ver, chico, ¿qué estás haciendo? Dice, ¿no ves que estás abriendo la puerta con un supositorio? Dice, a saber dónde he metido la llave. ¿Qué hace una lombriz dentro de un plato de espaguetis? Ostras, esconderse. Una orgía. Esto era un borracho que llega al doctor y dice, doctor, doctor, estoy enfermo, no puedo dejar de beber alcohol, deme una receta, doctor. Está bien, por la mañana tómese una taza con 5 huevos, por la tarde tómese otra taza con 7 huevos. Y en eso que pregunta el borracho, pero ¿no se le hace que son muchos huevos, doctor? Esos son los que le hacen falta para dejar de beber. Dos amigos están charlando y dice, ostras, ¿ya no bebes? ¿Y eso? ¿Cómo es que ya no bebes? Y dice, porque la última borrachera que me pillé, llegué a casa, vi a mi suegra y la vi doble. ¿Cómo se dice tuerto en chino? A saber. Chinojo. Una paciente de 70 años le pregunta al doctor: oiga, doctor, cuando subo la pendiente para llegar a mi casa, me fatigo muchísimo. ¿Qué me aconseja tomar? Y el médico le responde: un taxi, señora, un taxi. Qué borde también. Esto es un tío que entra a una tienda y dice: buenas, ¿tienen juegos de cama? Y me sabes que el de vendedor responde: sí, los dispongo. Y dice: pues ¿me puede dejar leer las normas? ¿Cómo se llama la mujer del que inventó el chupachups? Uy, a saber. No sé, pero... Chups. ¿Qué le pasa a Santa Claus cuando pierde un reno? A saber. Que sufre de insuficiencia renal. Mamá, mamá, el balcón no tiene barandilla. ¡Pum! Me falta un... Ay, ay, ay. José, dame un beso en los labios. No, no, no, no, no, que cierras las piernas y me rompes las gafas. En fin, amigos, amigas, llegamos a la segunda pausa del programa. Dice así antes la noticia: una galería debe indemnizar con 22.000 euros a un autor por destruir dos patatas fritas artísticas. Está bien, artísticas. Sí, sí, sí. Artísticas, sí, muy artísticas. Una galería de Múnich, al sur de Alemania, ha sido condenada a pagar una indemnización de 22.000 euros por la destrucción de dos patatas fritas que habían servido en 1990 como prototipo para un objeto de oro con forma de cruz titulado Pomme d'Or. La sentencia no recurrible dictada este jueves por la Audiencia Superior de la capital bávara dio así la razón al artista Stefan Bonnenberger frente a la galería Mosel und Tschechow, más o menos, sí. A la que había denunciado por destruir lo que consideraba piezas artísticas, aunque solo fueran un modelo para un objeto definitivo. Al contrario que la instancia anterior, que falló en contra del artista, la Audiencia Superior de Múnich no abordó la pregunta de si las patatas fritas eran también arte, sino de si podían tener un valor pecuniario. A ver, que se estaban reconstruyendo, Pero a ver, ¿eran al punto de sal o no eran al punto de sal? Era al punto de... Esa era otra. Ya saber, ¿podemos saber considerar las patatas de ciertas cadenas de comida rápida arte también? Porque es una vez está frío, no hay Dios que lo pueda comer y queda ahí pegado. Y si lo dejas en la cajita puede ser arte. Sí, esculturas más feas se han visto. O un arma, También arrojadita. De destrucción masiva. En fin, amigos y amigas, hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Muy bien. Que se va por el mundo. Jackie, Jackie, come fruta, con su barriga llena contento estará. El osito pequeñito busca una casita, pues llega el invierno. Poco a poco cae la nieve y un manto blanco el bosque tendrá. Cuando es noche tiene miedo, sus duermen ya, duermen ya, sale el sol. cesta que se va por el mundo. Chaki, chaki, come fruta, con su barriga llena contento estará. El osito pequeñito busca una casita, pues llega el infierno. Poco a poco cae la nieve y un manto blanco el bosque tendrá. Cuando es noche tiene miedo, sus amigos duermen ya. Pues hemos escuchado el tema de la rubia Montoya, este Yaki Nuka. Hola, hola. Decía que qué bellos recuerdos. Yo esos dibujos los veía. Eran muy bonitos. Es que tienes una edad ya. ¿Qué lo dices, hijo? ¿Te recuerdo que tú eres mayor que yo? ¿Quién lo sabe? Yo lo sé. Va, claro. ¿Quién te va a creer en un programa de humor? Espera que saco tu DNI y lo enseño por la radio. Ah, pues se ve bien. ¿A que sí? Hombre, en blanco y negro, ¿eh? Ya. Perdona, tú no tienes un DNI. Tú tienes una tabla hecha de piedra picada. De mayor que eres. Vale. Ahora tocarían esos pajaritos que tienes ahí guardados, sácalos. Andrea, por Dios, no despistas. Tú lo que quieres son... estos. Andrea, la próxima va a ir para ti, ¿eh? Un remix. Sí, sí, sí. ¡Cobarde! ¡Qué chaño! ¡Cobarde! ¡Qué chaño! Que podemos seguir el programa, ¿eh? Si quieres. Vale. He recibido el mensaje. En fin, se estaban riendo aquí el Roger, el Ferrero, David. Tenemos a todos por aquí y les ha hecho un poco de gracia, mira. Dan un poco de miedo, ¿eh? Sí, sí, sí. Encima están en la selva, tú. Pues vale, entramos, vamos para allá. Qué mal va internet, ¿eh? ¡No! Sí, esto de ir con un módem de 56K. ¡Madre mía, qué lento va! Aquí no van ni las K's, aquí es directamente Z's. Pues bueno, la noticia dice así. Desayuna 6.000 calorías en 26 minutos. Este es más bruto que yo. Bien. Madre mía, lo que se ha metido entre pecho y espalda, ¿eh? Siempre dicen que el desayuno es la comida más importante. Sí, pero no tanto. Robert Pinto tiene el récord de comerse un desayuno de 6.000 calorías en 26 minutos. Este joven viajó 125 kilómetros desde su casa a Rutland hasta la localidad inglesa de Southtown, porque un restaurante prometía regalar un desayuno gigante al cliente que fuera capaz de acabar con él. El desayuno pesa como un niño pequeño y en calorías equivale a dos cenas de Navidad. Pinto ha sido capaz de comérselo en tiempo récord. El joven se ha mostrado muy orgulloso de su logro. El desayuno estaba compuesto de 12 tiras de bacon, 12 salchichas, 6 huevos, 4 trozos de pastel, 4 rebanadas de pan tostado y 4 de pan frito. En el plato también había frijoles, tomates, champiñones, patatas, queso y tortilla de patatas. Vaya combinación, ¿no? Este no puede ir a un buffet libre. Pastel con tortilla de patatas y salchichas. Sí, sí. Sí. Y huevos, huevos fritos también con tortilla de patatas. Después el hígado y le va a reventar, pero ha conseguido un récord. Pim, pam, qué envidia. La pregunta es, ¿después se tomó el café con leche con croissant? Hombre, claro. No lo dudes, a ver, después de comerse todo eso ya. ¿Sabes? Y los cereales, ¿no? O más. Un buen desayuno, que es un buen desayuno sin los cereales y el café con leche con el croissantito. Ahí está. De chocolate, punto y claro. Punto final al desayuno. Ya para empalmar con la comida. Ahí está. ¿Tendría hambre después? Hoy tanto. No lo dudes. Seguramente ahora ya tendrá unos 20 kilos más que aquel día. Porque ya el cuerpo se acostumbra a comer tanto y cada día quiere un desayuno parecido. Ah. Pues vamos a hablar de pesos, mira. Esto es Jaimito, que está mirándose desnudo delante del espejo Y en esas que entra el abuelo y dice: abuelo, ¿cuánto crees que pesa mi colita? Dice el abuelo: la tuya, pues unos 20 gramos. Dice: ¿y la colita de papá? Pues unos 200 gramos más o menos debe pesar. Dice: ¿y tu colita, abuelo? ¿Cuánto pesa tu colita? Dice: pues mi colita debe pesar muchísimo, muchísimo, muchísimo, porque ni entre tu abuela ni yo podemos levantarla. Madre mía. Dos prostitutas en una esquina en plenas fiestas navideñas. Oye, Manoli, ¿qué le pides a los Reyes Magos? Yo, 500, como a todos. Claro, claro, hombre, no va a pedir menos. Jefe, aumenteme el sueldo, que hay cuatro empresas detrás mío. ¿Ah, sí? ¿Cuáles son? Pues la del agua, el gas, la luz y el teléfono. Esto es la madre de Pepito y de Jaimito, que está hasta las narices ya de que se porte mal, y habla con el cura para que les dé una reprimenda. Dice el cura: vale, sí, yo lo haré, pero primero que venga uno y después que venga el otro, porque si vienen juntos la van a liar y no podré. En ese es que va primero Pepito. Le dice el cura a Pepito: ¿dónde está Dios? Y Pepito, todo callado, en silencio, mirando a su alrededor con ojos abiertos: Pepito, ¿dónde está Dios? El niño sigue con la misma actitud: Pepito, ¿dónde está Dios? Y el niño sale corriendo, coge a su hermano que va por la calle y dice: vámonos, Jaimito, vámonos. Dice: ¿pero qué pasa? Dice: que nos están culpando, que Dios ha perdido. ¿Sabéis de dónde se saca la lana virgen? Cuenta. De las ovejitas que corren más. Yo sabía de las ovejitas feas. Parecido. Otra en versión. Fin, un viejecito le pregunta a Jaimito: oye, niño, ¿cuántos años crees que tengo? Discúlpeme, señor, pero yo no sé contar más de 100. ¡Hola! Esa es una motocicleta que va a más de 150 por la carretera y de golpe va un pajarito y ¡boom! Le pega un golpe. De esas que el hombre se para, dice: ¡ay, pobre pajarito! Lo coge, se lo lleva a casa, lo cuida. Y en esas que cuando el pajarito vuelve en sí, ve que está metido en una jaula. Se queda mirando a su alrededor, dice: ¡mierda, ya he matado al de la moto! ¡Dios! Estos son dos amigas. Ay, pues ¿sabes qué? Ya he conseguido que mi novio me hable del matrimonio, después de haber estado saliendo casi 6 años. ¿Ah, sí? ¿Y qué te ha dicho? Que tiene esposa y 3 niños. ¡Joder! ¡Ostras! Una viejecita estaba caminando por la calle arrastrando 2 grandes bolsas de plástico. Una en cada mano. Una de las bolsas tenía un hueco y de vez en cuando un billete de 20 euros salía de la bolsa y caía al suelo. Viendo esto, un policía la para y le dice: señora, hay billetes de 20 euros saliéndose de esa bolsa. ¡Caramba!, dice la viejecita. Tengo que volver a recoger esos billetes, gracias por avisarme. Un momentito, dice el policía, no tan rápido. ¿De dónde sacó todo este dinero? ¿Lo ha robado? Dice: oh no, dice la viejecita. El terreno de detrás de mi casa da para el estacionamiento del estadio de fútbol, y cada vez que hay un partido y los hinchas quieren orinar antes de entrar o salir del estadio, ellos se paran enfrente de los arbustos que dan para mi casa y orinan en mis flores que acabo de sembrar. Entonces yo me paro detrás de los arbustos con unas tijeras bien grandes, y cada vez que alguien se pone en los arbustos para orinar, yo le digo: deme 20 euros o se la corto. Oiga, pues no está mal la idea, buena suerte, dice el policía. Y dígame, ¿qué hay en la otra bolsa? Bueno, dice la viejecita, no todos pagan. ¡Qué asco! Una bolsa llena de billetes de 20 euros. Sí, sí, sí. Pues nada, va un tío al veterinario y le dice: mi burro no camina, no anda, no se mueve. Dice: bueno, tranquilo, tenga estos 2 supositorios. El blanco ya le tiene que hacer efecto y se tiene que mover. Si ve que no, le da el negro, que es mucho más potente, y verá que no tiene remedio. Este supositorio es la leche para que se muevan los animales. Dice: vale. Le pone el supositorio blanco y ¡pum! Se pone a correr. Dice: y bueno, ¿y qué hizo con el supositorio negro? Dice: nada, me lo tuve que poner yo para poderlo parar. Madre mía. Se hunde el Titanic y el capitán le dice al marinero: venga, coja ese pico, rompa la ventanilla y larguémonos en una barca salvavidas. Pero, capitán, ¿aún hay mujeres a bordo? Sí, hombre, para follar estoy yo ahora. Eso es lo que pensó ahora el de Costa Cruceros, ¿eh? Sí. Camarero, ya le he pedido 100 veces un vaso de agua. 100 vasos de agua para el señor. Durante la autopsia, el ayudante le pregunta: pero doctor, ¿usted cree que de verdad murió de una parada cardíaca? Dice, bueno, sí, sí, sí, yo creo que sí que murió una parada cardíaca, posiblemente ayudada por el hachazo que tiene en la cabeza. Ah, uy, claro, claro, claro, claro, no, puede ser. Puede ser, puede ser. Abuelita, abuelita, ¿me enseñas el pie que papá dice que tienes en el cementerio? Dios. En fin, llegamos a la última pausa del programa, pero antes, una noticia. ¿Qué dice así? El Manneken Pis de Bruselas deja de orinar por el frío. Se la congeló el pito. La célebre estatuilla del Manneken Pis, una de las atracciones más célebres de Bruselas y que representa un niño orinando, ha dejado de funcionar por decisión de las autoridades de la ciudad ante las bajas temperaturas que se registran estos días en la capital belga. El Ayuntamiento de Bruselas ha decidido detener cautelarmente el mecanismo hidráulico por el riesgo de congelación de los conductos, una medida que también ha aplicado a otras fuentes de la ciudad, según recogen hoy los medios belgas. Bélgica está registrando temperaturas bajo cero en los últimos días. En el caso de Bruselas, las mínimas llegan a alcanzar los 11 grados negativos. Eso en Andorra no lo hicieron, ¿eh? No. Todo ahí congeladito. No se acordaron. Sí, sí, pobrecito el niño, que es una cosita así, no llega a dos palmos, pero es un símbolo. ¿Pero lo han vestido o no lo han vestido? No. No lo visten. Solo falta que le pongan en pelotas, pero con bufanda. Claro. Pelota picada, tú. En fin, hacemos la última pausa y volvemos enseguida. Muy bien. Viene Trashe, te cortan la cabeza y se la dan a los peces. Viene Trashe, te cortan la cabeza y se la dan a los peces. Viernes 13, te cortan la cabeza y se la dan a los peces. Viernes 13, te cortan la cabeza y se la dan a los peces. El papá tiene un amigo que se llama Jason. Asesina adolescentes que practican sexo. Afila bien tu espada y tu cuchillo para cortar. Afila tu machete y líate a matar. Viernes 13, te cortan la cabeza y se la dan a los peces. Viernes 13, te cortan la cabeza y se la dan a los peces. Viernes 13, te cortan la cabeza y se la dan a los peces. Viernes 13, te cortan la cabeza y se la dan a los peces. Qué bien te lo pasas delante de la tele. Cortan muchos miembros, pero a ti no te duele. Jason Voorhees, Norman Bates, Michael Myers, Torre Bruno. Esos sí son psicokillers, no dejan ni uno. Viernes 13, te cortan la cabeza y se la dan a los peces. Viernes 13, te cortan la cabeza y se la dan a los peces. Viernes 13, te cortan la cabeza y se la dan a los peces. Viernes 13, te cortan la cabeza y se la dan a los peces. Viernes 13, te cortan la cabeza y se la doy a los peces. Viernes 13, me corto el antebrazo y se me rompe el machete. Pues hemos escuchado este tema de Uri Geller y los Cucharas. Viernes 13. No, fue el lunes. Fue el lunes 13. Ahí está. Se han equivocado la canción. Sí. Es del año pasado. En fin, vamos a por la última noticia del día. Se dice así: un hombre muere al tragarse la dentadura después de practicar sexo. Una muerte feliz. Atragantada. Un hombre de 74 años murió al tragarse su dentadura postiza. El anciano acababa de mantener relaciones sexuales con una prostituta de 62 años y se estaba poniendo la ropa cuando cayó sobre la cama y tras una sacudida se quedó inmóvil. La mujer avisó a los servicios de urgencias que lo trasladaron al hospital. El hombre conocido como Chen vivía con su amigo cerca de la prostituta con la que mantenía una relación estrecha de amistad, según publicó el periódico The Star. Chen se había separado de su mujer hacía algunos años y desde entonces frecuentaba a la mujer de la ciudad de Taipei. Ella, el único testigo de lo ocurrido, que había mantenido relaciones sexuales durante media hora, pero él ya se había levantado de la cama, le había apagado y estaba a punto de ponerse su ropa cuando de repente se derrumbó sobre la cama. Pero hombre, para estas cosas quítate la dentadura. Hombre... Chen fue trasladado de urgencias al hospital donde fue declarado muerto. Los médicos más tarde encontraron la dentadura postiza en su garganta. ¿Pero cómo te pones la piñata, tío? ¿Cómo te la pones para tragártela? Que eso cuesta, ¿eh? Eso cuesta. Y tiene que doler. Fastidies, no costar. Doler, doler. Por Dios. Qué muerte más tonta. Podría haber esperado un rato al menos que le bajara el efecto de haber pagado a la mujer. Qué costosa la muerte, ¿eh? Ya ves. Ay, qué muerte más tonta, por Dios. Pues mira, uno que va al dentista y dice, ¿quiere que le ponga anestesia local? Dice, me da igual, mientras no me duela, me da igual que sea de importación. Telepizza, ¿qué desea? Madalena, no te jode. Dos amigas se encuentran en una fiesta. Dice, ¿sabes la última? Me casó con tu exnovio. No me extraña, el día en que terminamos me dijo que iba a hacer alguna tontería. Una enfermera que lleva a la camilla a un paciente de camino al quirófano. Pero, ¿por qué tiembla usted tanto? Es que estoy nervioso. No, tranquilo, ya verá, que no pasa nada. Es muy sencilla, es una operación muy sencilla, es una apendicitis. Esto es entrar y salir. Dice, ya lo sé. Eso mismo le estaba diciendo otra enfermera al cirujano. Madre mía. Estos son dos turistas que están por el pueblo, se pierden, se paran al no saber dónde están y preguntan al primer viejo que pasa, perdone, la salida del pueblo, por favor. Y el señor le responde, aquella rubia con gafas. Me contaron que tú y tu novia rompisteis. ¿Qué pasó? Pues mira, que ni soy rico ni tengo buena colocación. ¿Pero no le contaste que eres sobrino del dueño de unos grandes almacenes? Sí, y rompió enseguida conmigo y hoy es mi tía. ¡Ah, bien! Oh. Andrea, ¿sabes cuál es la forma de conseguir que un hombre se pase todo el fin de semana entretenido? A ver, jugando con los dientes. No. Pues le pones en una habitación redonda y le dices que barra las esquinas. Ah, muy bien. Cómo se ríen, ¿eh? Esto es un amigo que le dice a otro: ¡ostras, mira, una piedra preciosa! Pero si es un ladrillo. Bueno, a mí me gusta. ¿Ves? Hazlo con prudencia. Y prudencia quedó embarazada. Bien. ¿A qué distancia está Nueva York de Filadelfia? No lo sabéis, ¿no? Pues no. Os lo digo, a unas 120 millas aproximadamente. ¿Y Filadelfia de Nueva York? Pues tampoco. Bueno, pues lo mismo, 120 millas. Así que no es necesario que la Navidad, que entre Navidad y Reyes hay 10 días, pero entre Reyes y Navidad hay casi un año. Ah. Es chungo, ¿eh? Sí, sí. Es que si hay números de por medio... A estas horas... No. Se abre el telón y se ve a Peret con una rubia despampanante al lado. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? No sé. Pretty Woman. ¿Cómo se dice niño en chino? A ver. Yo soy como moco. ¡Ah! ¿Pero con dientes o sin dientes? Sin dientes, que si no sí, mastico. Sí, sí. Ah. Esto es uno que están hablando y se ve otro que está todo pensativo. Y dice, ¿qué te pasa, amigo? ¿Por qué estás tan pensativo? Y dice, es que me han llamado viejo cornudo. Y dice, va, pero si tampoco te ves tan viejo. Esto está un militar con una bala en las manos, se la da contra la cabeza, la mira, se la vuelve a frotar contra la cabeza, la mira, se la empuja contra la cabeza, hasta que la vuelve a mirar y dice, no, lo que mata es la velocidad. ¿En qué se parece un hombre y las medias? ¿En qué solo sirven para meter la pata? Ah, bueno, mira. Qué razón. Qué raro. ¿Sabes que el no tener hijos es hereditario? ¿Ah, sí? Sí, si tus padres no han tenido ninguno, puede que tú tampoco los tengas. Claro. Sí, sí, sí. A ver, Jaimito, ¿en qué tiempo está esto no debería haber pasado? Preservativo imperfecto, maestra. ¿Por qué las cucarachas son negras y pequeñas? ¿Por qué? A saber. Hombre, porque si fuesen grises y grandes, serían elefantes. ¡Oh! Llama Dan por teléfono a Eva y Eva contesta, ¿sí? ¿Quién es? Dice, ¿quién va a ser si solamente estamos tú y yo? ¡Toma ya! Esto es una mujer que va al ginecólogo. Señora, ¿está usted embarazada? ¿Qué? ¿Otra vez? Hombre, otra vez, es que su marido no toma precauciones. Él sí, pero es que los otros no. Ah, toma ya. ¿Por qué mataron a Kung Fu? ¿Por qué? Porque se confundieron. Dios. Un hombre telefonea al periódico local para anunciar que él y su mujer han sido padres de 5 quintillizos. ¿Puede repetirlo? Dice la telefonista. Dice, no, con 5 tenemos de sobras. No fastidies. Doctor, tengo diarrea mental. ¿Y usted cómo lo sabe? Porque últimamente todo lo que se me ocurre resulta ser una mierda. Entra un señor corriendo a la farmacia y dice, rápido, deme algo para la diarrea, pero ya. Entonces el dueño de la farmacia, que era nuevo en el negocio, se pone un tanto nervioso y le da unas pastillas. El urgido las toma y se va. Momentos después, el dueño de la farmacia se da cuenta que por error e inexperiencia le ha dado al señor unas pastillas para los nervios. Horas después llega nuevamente el señor diarreico, a lo que el farmacéutico le dice, mil disculpas, señor, fíjese que por el error le di un medicamento para los nervios en lugar de algún antidiarreico. Pero dígame, ¿cómo se siente usted? Cagao, pero no importa. Señor, despierte. Es hora de tomar su somnífero. Doctor, mi hijo se ha comido una ficha del parchís. Pues que cuente 20. Ostras. Esto es un tío que se va a hacer una vasectomía. Cuando se despierta después de la operación, el médico le dice, tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quiere oír primero? Pues la buena. La buena es que no va a tener más hijos. Sí, claro. ¿Y cuál es la mala? Que nos confundimos con otro paciente y le hemos cambiado de sexo. ¿Significa eso que nunca más voy a poder tener una erección? Digo, claro que podrá, pero solo que no serán suyas. Hola, Caperucita Verde. Hola, lobo daltónico. Mamá, estoy embarazada. Pero niña, ¿no tomaste medidas? Claro, mamá, me quedé con la más grande. Un médico a un paciente. Bueno, se va a tomar en la mañana esta pastilla roja con un vaso de agua. Después al mediodía esta pastilla azul con un vaso de agua. Y por la tarde una pastilla amarilla con otro vaso de agua. Y por la noche, antes de ir a dormir, una pastilla verde con un vaso de agua. Pero doctor, ¿qué tengo? Que no toma suficiente agua, hombre. Ah, bien. ¿Qué es una tarta que no habla? ¿Qué? Una tarta muda. Es un hombre que acude a una entrevista de trabajo. Bueno, su currículum es sorprendente. Aquí pone que usted habla inglés. Claro, dice el hombre. Fui a un colegio bilingüe. Ah, y también domina el francés. Sí, es que mi madre era francesa. Ostras, y habla perfectamente el alemán. Sí, es que mi padre nació en Múnich. Y también conoce el italiano. Bueno, es que tuve una novia que vivía en Roma. Ah, bueno, y aquí también pone que usted, el portugués... Bueno, es que mi anterior trabajo me trasladaron a Lisboa. Muy bien, dice el entrevistador. Solo una curiosidad. Conociendo tantas lenguas diferentes, ¿usted en qué piensa? ¿Yo? En follar, como todo el mundo. Claro. Ah, bien. En fin, amigos, amigas, tenemos que dejarlo aquí. Esquivel, ¿eh? Muchas gracias, Nuria. Gracias a ti, Joan. Gracias, Andrea. Gracias a ti. Metemos a David por aquí atrás. Y en fin, nos encontramos en el próximo programa. Así que adiós. Adiós. Adiós. La radio limitada de 91.6 FM.